Radio Exit 106.4 FM. Radio Exit, Supercultura, Freak Show. Supercultura, Freak Show. Menos mal que no enciendo vuestro micrófono al principio. Ay, casi me pilla. En nuestra edición número 32, aquí en Radio Exit, en el 106.4 de la FM, en radioexit.com y también en la TEF, la televisión de Ibiza y Formentera. Y no saluda, es demasiado guay para decir, mírame, papá. Ay, estoy en la tele. Sí, sí, no, el otro día me vio mi madre y dice estas tonterías que cambié de canal. Y se creía que era que estaba aquí. Pero no, esa era tu madre. Ay. Hablando de cómics, de cine, de videojuegos, de literatura y merendando. Y de Eurovisión, que es de lo que estamos hablando sí, ahora. Sí, es verdad. No puede ser, no los puedes sacar a la calle. Venga, va, tenemos que un chistecito. O sea, Austria ha ganado por los pelos. A ver, a mí me parece fantástico que un travelo que se hace llamar Conchita. Conchita Wurst, o sea, Concha, con las connotaciones que tiene Concha en Latinoamérica. En Latinoamérica. Wurst. Que para los no conocedores de la lengua de Goethe quiere decir salsicha, o sea, Conchita Salsicha, básicamente un travelo que se llama Coño Polla, que te gane Eurovisión siendo de Austria. Vamos, es que si Furel levanta la cabeza, se tira de cabeza al bidón otra vez, pero vamos, pero tal cual. Qué grande. Pues esto es eurofanio por estas cosas. Yo soy eurofan declarado y aquí. Pero no, públicamente. Pero no de Eurovisión vamos a hablar hoy. No. ¿Y los abucheos a Rusia? ¡Oh, qué grande! Oh, no vi Eurovisión. No. ¡Oh, que no! Dice que no. Vi cuando ganó Lordi. Porque no me lo esperé en ningún momento, pero oye, que estuvo bien. Qué grande, Lordi. Qué grande, qué espectáculo que montaron ahí, fue muy bueno. Sí. Pero bueno, que en esta semana, este jueves, nos toca hablar de Marvel Comics. Qué maravilla. En su amplio y genérico ámbito de cómic, de cine y de videojuegos. No nos ha presentado, o sea, con la tontería de tal, nos ha presentado y ha pasado esto. Es que estamos ahí. O sea, tú ves en la programación en el Prensa Pitiusa. Es verdad, solo sale él. Y pone, sí, Supercultura Freak Show, y por Alex Berlanga. O sea, todos los demás programas salen todos los colaboradores. Sí, todos. Los del Trote. Hasta los de Ronnie Palomitas. Sí. Saludo aquí. Pero nosotros no. Luis Ferrer, buenas tardes. ¡Ah, buenas tardes, señor Berlanga! Buenas tardes. Isma del Valle, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya me habéis presentado vosotros. ¿Qué pasa, Le Berlanga? ¿Cómo estás, señor Berlanga? Bueno, tenemos varias cosas por decir. Primero, el sumario. Sumario. Luis, ¿qué nos traes para esta semana hablando de Marvel? Bueno, yo he traído primero una breve nota que he sudado tinta para sacarla, que es... No como la mía. El orden de edición, las diversas editoriales que empezaron a publicar Marvel Comics en España hasta día de hoy. Y después, si hablamos de Marvel, pues hablamos de Marvels, o sea, que es una inmensa miniserie de cuatro números que dibujó Alex Ross, con guión de Kurt Busiek, ya nos pondremos de pie después, que era Marvels, la era de los prodigios, que venía a recuperar un poco la tradición del superhéroe clásico después de todo el grim and gritty, la nefasta etapa de los 90. Isma, ¿tú qué nos traes para esta semana? Yo os traigo, por una vez, os traigo un videojuego de Marvel que me ha costado, me he tenido que ir a las consolas de 16 bits para encontrar juegos que no estuvieran, o sea, que no sean movie license, que no estuvieran basados en películas. Que, por cierto, que ha salido a una hora para Play 4 y tal, de The Amazing Spider-Man 2, que no lo voy a jugar. Bueno, vale, algún día lo probaré. Después de haber jugado al Daredevil para la Nintendo, para la Game Boy ¿No te Advance, va a traer con esto? No, lo siento, pero no. Bueno, he visto que lo hace y tal. Calla, abuelo. Oye, bájame esto, a ver si lo matas de hipotermia. Me estoy congelando ya. No, a ver, os traigo el videojuego Spider-Man and Venom Maximum Carnage. Basado en la misma serie, creo que en español se llama Máxima Carnicería. Matanza Máxima. Matanza Máxima. Maximum Carnage, del crossover, tal. Yo tengo aquí un poquito de historia. Y luego también el videojuego que salió, yo he cogido uno de Super Nintendo y otro de Genesis. Perdón, Genesis. Más conocida como la Mega Drive. Ay, es que tengo eso. Es que me mola más Genesis. Es que suena mejor. Es que para mí de toda la vida ha sido una Mega Drive. El X-Men de la que salió para la Genesis, pero no la versión arcade, que tiene la famosa frase de Welcome to Die. No sé si lo habéis visto. Nope. Magneto, o sea, llega un punto en la fase, bueno, es un beat'em up, llega un punto en que está ahí Magneto delante y le dice Welcome to Die, o sea, se nota que lo han hecho japoneses o algo. Ese me recuerda All Your Bases Are Belong to Us. All Your Bases Are Belong to Us. Y Rumanía, 8 points. Yo por mi parte me voy al mundo del cine y concretamente a lo que se ha hecho estos últimos años con Marvel Studios, con lo que ellos han llamado los one shots, ¿no? Un poco haciendo el homenaje al mundo del cómic, el one shot, esos números únicos, pues esos pequeños cortometrajes en referencia a lo que fue la primera fase de la etapa Vengador, que fueron unos cortos, uno llamado The Consultant, A Funny Thing Happened on the Way to Thor's Hammer, algo gracioso que ocurrió en camino. Hoy points. Item 47, también otro corto que se llama Agent Carter, Agente Carter, que de este vamos a hablar un poco más extenso, y uno, para mí, el último y mejor, All Hail the King, todos saludemos al rey. El rey en el norte. El rey en el norte, el rey loco también. Todos estos cortos los hemos puesto en nuestro Facebook, por si la gente le quiere echar una miradita rápida. Y yo lo voy contando luego en dos partes, que son muchos. Más cosas, tenemos un concurso pendiente. El sorteo. Hoy no tenemos mano inocente. Así que la mano inocente será yo y se abre la boca. Siempre he querido hacer esto. Bueno, tenemos un sorteo de la historia de la música en Ibiza, sí. Que fue el ganador del Comics and Roll, que nos lo firmó, las dos páginas nos la firmó que están aquí su autor, Javier Mendoza, y que vamos a proceder a tan magno evento de sorteo. Hay musiquita. Tú la meneas y yo la saco. ¿Cómo? No meneas, ¿qué pasa? Mira, ¿ese que se ha caído? A ver. Este mismo. Ese papelito. Este mismo, usted mismo. Ignacio Rosselló. Por cierto, que Ignacio nos ha enviado ya la foto con el DVD. No, sí, va a ser. No. Andy Oscar goes to. Andy Comic goes to. Comic goes to a Peter McPennett. ¿Cómo? A Peter McPennett. Peter McPennett. No sé quién es. Enséñalo ahí, que se vea. Sí, bueno, nos pondremos en contacto con Peter. Y si no se ve, Isma. No sé. Déjalo, no te esfuerces, no se ve. Es que se ve borroso. Bueno, nos ponemos en contacto con él y ya le haremos llegar a ver si me hay que enviarlo. A ver si no hay que enviarlo como todos. Sí. Que me debéis pasta a todo esto. Cierto. Hablando de deber pasta, vamos a hablar, antes de empezar. Antes de meternos en materia, vamos a hablar de nuestro siguiente concurso. Ah, sí. Porque tenemos otra cosa. Nos queda pendiente un DVD. El combate brutal. Sí. Pero también tenemos otra cosita. Ismael, ¿ese sobre que he dejado ahí en la silla? Miedo me das. Yo no he visto nada. ¿Tú has visto algo? Yo no he visto nada y no sé nada. Lo sé. Aquí el jefe viene haciendo... Chanchullos. El hype. Exacto. Viene haciendo hype hace una semana. ¿Y si está la música? ¡Oh, no! Sí, tío. ¡No! Sí. ¡Oh, sí. Qué mono! Peluchitos. ¡Cómo no! ¡Coño! Mandamos un saludo a nuestra amiga Patri de Friki Voodoo, frikivoodoo.blogspot.com, que nos hace peluches y muñequitos voodoo, y nos ha hecho uno para cada uno. Uno para cada uno. ¡Hombre! Eso yo tengo, es más, tengo yo aquí escondido también el de Club de Coleguitas. Ay, ¡qué guapo! Que... Oye, muchísimas gracias, Patricia. Yo esto lo voy a poner en mi cama. Sí, pero voy a pasar la gorra, Las cosas como son. Yo lo voy a plastificar. Mirad qué pedazo de peluche nos ha hecho Patri. Aparte, bastante económico. Sí. Pues tenemos uno de estos peluches. ¿Para sortear? Para sortear. ¡Qué grande! ¡Qué bonito! No. Déjame uno, anda. ¡Dame el mío! ¡Dame el mío! ¡Dame el mío! ¡Esto es mío! ¿Qué? ¿Os ha molado? Oye, ¿cómo se llama la mascota del programa? No le hemos puesto Mega nombre. Jason, ¿no? Sí, será un Mega Jason, no le hemos Mega puesto Jason. Nombre. Desde aquí saludamos también a Israel Martínez, que fue el que nos hizo el diseño. Qué chulo. Qué chulo, ¿eh? Qué chulo. Mi Mega Jason ya. Me lo voy a dormir con él también. Lo voy a poner en el coche. Yo tengo miedo que la guerra no se lo jique. Que despiñe, no. No, que te lo roban, que son productos únicos, ¿eh? Que solo hay 4 en el mundo. Ah, es verdad. Solo hay 4 en el mundo, cuidado. Y si lo firmamos nosotros ya, esto debe dar un pastón. Esto, pa' eBay directo que va. Es verdad. Firmamos. Habrá. No, es que digo yo que habrá que firmar el que vamos a sortear. Sí, luego llegará Nintendo, nos meterá una denuncia, la Warner por la... Bueno, pero no firmes con el nombre, firma con un garabato y ya está. Un garabato, bueno, entonces sí, ponemos una X. Bueno, entramos en materia. Respecto a este fantástico peluche del Mega Jason, haremos el procedimiento habitual, pondremos una foto en nuestro Facebook y simplemente para participar en el sorteo hay que darle al me gusta a nuestra página de Facebook y compartir la imagen, así de fácil. Vale. Ya está. Decir que entre otros estaba en el sorteo, estaba Fede Sojournal, Maitani Páez, el señor Bruno Díaz, que tampoco sé quién es, Samuel Macià, bueno, están todos aquí. Ismael González, bueno. Y mucho más. Sí, sí, vale, sí. Pues eso. Ya está. Pues eso. ¿Habéis apuntado quién ha ganado? Porque no me acuerdo. Peter McPennett. Sí, con ese nombre no lo acordamos. Vale. Nos vamos con un. ¿Sabes que ibas a meterlo en un operado? Nos vamos con unos minutos musicales. Y referente a la gente que dedica esos homenajes a Marvel. Los Ramones. Ramones y su homenaje al Hombre Araña. Spider-Pig, ese era otro. Y nada, vamos a meternos en materia. Bien. ¿Y señor Ferrer? Bueno, nada, un breve apunte para decir que Marvel Worldwide Inc. Más conocida como Marvel Comics, es una editorial de cómics estadounidense que actualmente publica personajes emblemáticos del género superheroico, como los Cuatro Fantásticos, el Hombre Araña, el Capitán América, los Vengadores, el Hombre de Hierro, Thor, Lobezno, la Masa, Daredevil, el Castigador, Motorismo Fantasma, la Patrulla X, entre muchos, muchos más, que os voy a contar. La empresa fundada por Martin Goodman... Yo me tengo que ¿Toca? Poner aquí. ¿Toca? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Es padre del... De la criatura. De John. Sí, el abuelo. Apareció en los últimos meses de 1939 con el nombre de Timely Productions, nombre que utilizó hasta 1951, cuando pasó a llamarse Atlas Comics hasta 1961, año desde el que se la conoce como Marvel Comics. En agosto de 2009, la multinacional Walt Disney compró Marvel Entertainment, que a día de hoy es empresa subsidiaria de la primera. Bien, los tebeos de la Marvel, ¿qué es eso, Irma? ¿Qué es eso? ¿Sigue? El móvil. Tenemos, ¿cómo se llama? ¿Lo has puesto en silencio? ¿Feedback? ¿No? ¿Tenemos feedback? Bueno, sí. Hombre, tenemos un par de Antonio Rodríguez y de Rebeca Beltrán sobre esas fotos de la merienda que nos estamos pegando. Ah, bien. Bien. Los tebeos de la Marvel llegaron a España en 1968 de la mano de Ediciones Vértice, una empresa que también publicaba algunos títulos de DC y otras editoriales. Al principio, Vértice remontó las historietas de Marvel y las comercializó en un reducido formato de novela de bolsillo, en blanco y negro, y con nuevas portadas realizadas por autores españoles, como el magnífico López Espí, que en ocasiones también redibujaron algunas viñetas que se publicaban a razón de una por página. O sea, les salían unos tomos de... Que de bolsillo no era. No. Y además con la leyenda y historias gráficas para adultos. Oh. O sea, que eso les hacía vender, pero vamos, a casco porro. En el 61. A partir del 68. Ah, vale, 68. Hasta el 74, que en 1974 adoptó... Caudillo Time. No, adoptó formato de comic book. Hay que decir que López Espí también dibujó una serie de cromos. Galería de personajes Marvel que se publicaba, que venían en los pastelitos Cropan y venía el personaje, que eran unos cromos magníficos, pero venía con la cara tapada con la cosa esta gris que ponen para tapar de los rascas, como quien dice, y que tenías que ir rascar para ver quién era, para ver la cara al personaje, con lo que te cargabas la mitad de los cromos directamente. ¿Sabes? Eso a mí me jodía mucho, porque a lo mejor me gastaba el dinero en algo. O sea, es algo que tuviera que rascar y luego no tiene una moneda con la que rascar. Entonces mis uñas están ya... No, tenías que mojar con el dedo. Bueno, era una historia. Sí, yo he visto calendarios de eso. No había fan protagonismo. En fin, ese álbum lo tengo yo compartido. El de... En fin. A lo largo de toda su etapa editando Marvel, Vértice se caracterizó por rebautizar algunos de los personajes, en ocasiones traicionando el sentido del nombre del personaje, como por ejemplo Daredevil, que se convirtió en Dan Defensor. Y Silver Surfer... Había que combinar la D. La doble D, claro, sí. Surfista. Dice, tengo una idea. Surfista plateada, ¿no? Y Silver Surfer, pues Estela Plateada. Que no es malo el nombre. A mí me gusta en mexicano. El Deslizador Plateado. Deslizador Plateado. Hostias, me encanta. Patrocinado por Durex. En fin. Y no publicaron cómics a color hasta su última etapa, hasta 1979 al 83. Los sacaban todo a blanco y negro. Durante cerca de una década, Vértice fue la principal editorial de superhéroes del país, con un breve intento de competencia entre los años 72 y 73 por parte de Ediciones Laida, que lanzó dos tomos solo en tapadura con historietas de Marvel. Y sin embargo, la editorial Bruguera sí que supuso una seria competencia a partir del 78, cuando obtuvo algunos derechos de personajes Marvel y lanzó la línea Comics Bruguera, donde destacaron la antología Pocket de Ases, que eran unos tomos así cuadrados, gorditos. Se ha ido a cámara. Del 81 al 84, así y así. Y la serie de Spider-Man del 80 al 82. Las publicaciones de Bruguera tenían un color de peor calidad que las de Vértice. Simplificaba los diálogos y textos. La rotulación era mecánica. En ocasiones quitaba páginas. Y además no seguía el orden cronológico alguno a la hora de publicar las historietas. Y nosotros nos quejábamos de Vértice. No te lo pierdas. Mientras todo esto sucedía, la editorial Montena, la misma que editó el grueso de Don Mickey y demás material de Disney, publicó algunas historietas en formato de pasta dura con mayor calidad, lanzando tres tomos en 1980. Yo tengo uno de ellos, que es el del Hombre Araña contra la antorcha humana. Para aumentar la confusión de los lectores, Vértice se transformó en Mundicomics entre el 81 y el 82 y posteriormente en Ediciones Surco en el 83, reduciendo su oferta de títulos y desapareciendo a finales de ese mismo año. Tras este baile de editoriales, los derechos de Marvel pasaron al sello Comics Forum de Planeta de Agostini, que comenzó su andadura editorial en el 83 y creció muy rápido centrándose en los superhéroes de la editorial. Forum destacó por introducir secciones de correo, artículos relacionados con Marvel y secciones complementarias, sincronizando muchas de sus series que guardaban algo menos de un año de diferencia con las colecciones americanas. Uh-huh. Además, Forum demostró un inusitado interés por recuperar para los lectores el pasado de Marvel a través de colecciones como Clásicos Marvel o Orígenes Marvel, Marvel o sus líneas Classics y línea Excelsior, que en este último caso tuvo una buena acogida entre el público y permitió reeditar en diversos formatos, como tomos en blanco y negro de la biblioteca Marvel, tomos a color y comics books a color, historietas de los años 60 y 70, aunque excepcionalmente también algunas de los 80. En el 2005, la infame editorial, que no deja de ser una paradería, Panini Editorial, que hasta entonces había revendido los derechos de publicación a España a Planeta Agostini, cambió de estrategia y comenzó a publicarlos ella misma, continuando todas las publicaciones Marvel allí donde habían quedado, manteniendo formatos e incluso algunos de los colaboradores. Actualmente es la editorial que publica Marvel en España, mayormente a base de recopilatorios que hacen las no delicias de los coleccionistas en grapa como nos. Pues en fin, nos vamos a Nueva York y te cebas ahí en un mercadillo. Sí. No, pero hay cosas, yo qué sé, pequeñas tertulias que montamos con los amigos de cómo son actualmente las editoriales en el tema de calidad, por ejemplo. Sí. Porque sobre todo comparábamos quién publica Marvel y quién publica DC en España. ¿Quién tiene mejores precios? ¿Quién tiene mejor calidad de papel? Y ahí quiera que no, Panini. Para mí tiene mejores precios. FC, que es quien edita DC Comics, puede tener mejor calidad de papel y de imagen y tal, pero tiene peor edición. Es una controversia rara que te encuentras ahí. Y eso en las grapas. Son las grapas, ya en los tomos es cuando ya es un señor, no me apuñale tan vilmente, por favor. En fin. Y nada, muchos frikis estamos tirando de eBay para buscar cosas de Marvel o de DC publicadas por Planeta Agostini. Claro, que es mi caso. Hay un gran fondo todavía, sí. Que te toca buscar, pero bueno, que ahí está la movida. Sí, no, es que a Planeta Agostini no le vino bien eso de las enciclopedias y venderlas por casa. Oye, con vuestro permiso, yo sí. Si eso ya sigo con mi primera parte de los Marvel, los one shots, que como había dicho, de un tiempo a esta parte, Marvel ha montado una gigantesca y bien aceitada maquinaria creativa, la cual ha permitido interrelacionar universos, personajes e historias entre las distintas películas que produce y crear una magnífica sensación de continuidad entre las diferentes tramas, algo que tímidamente está intentando imitar DC Comics a partir de las franquicias de Batman y Superman. Y mientras que lo usual era usar a Tony Stark y la agencia S.H.I.E.L.D. como comodines para vincular los argumentos de las películas basadas en los diferentes personajes de la Marvel, pronto empezó a orquestar una segunda movida, más pequeña y complementaria, en la forma de cortometrajes presentados exclusivamente con las ediciones en DVD y Blu-ray de las películas más conocidas. Estos cortos, de no más de 15 minutos de duración, han servido para atar cabos y abrir puertas respecto a las tramas ya conocidas, no, Isma, por favor, conocidas por las películas. Especialmente del Capitán América, Thor o, como es el caso que nos ocupa también, la franquicia de Iron Man, que ahí han aprovechado también. Si nos vamos por un orden cronológico, el primer corto se llamó The Consultant, que la traducción ya creo que queda bastante obvia. El consultorio. El consultorio. El consultorio del agente Coulson. Desde María. En este corto vemos una cafetería-restaurante de caminos, de estas típicas americanas, en alguna parte ahí perdida, donde están los agentes de la organización secreta S.H.I.E.L.D., Phil Coulson y Jasper Sidwell, los quienes discuten de una situación crítica más allá de sus niveles de acceso. El Consejo de Seguridad Mundial, los patrocinadores gubernamentales de S.H.I.E.L.D., quienes quieren que el director Nick Furia exonee a Emil Bronsky, al que hizo a la abominación, de sus crímenes en Harlem y por sus antecedentes militares, se ha colocado en la iniciativa Vengadores. Fury no desea obedecer esta orden, pero no puede ignorar a su alto mando. El Consejo desea que S.H.I.E.L.D. envíe a un contacto con el general Tadeusz Ross para transferir la custodia de Blonsky a S.H.I.E.L.D. Para colocarlo dentro de los Vengadores y arrestar al doctor Bruce Banner, Hulk, por sus crímenes, por los crímenes de Blonsky. Coulson y Sidwell deciden enviar a Tony Stark con un par a un bar. Tony Stark, el consultor de la iniciativa Vengadores, para que hable con el general Ross con la intención de que Stark evite que Ross libere precisamente a Blonsky. Día después, cerca del Puente Antiguo, Nuevo México, Coulson y Sidwell se encuentran para discutir los resultados de la misión. Blonsky seguirá encarcelado, mientras que Stark ofendió a Ross a tal punto que perdió la compostura, casi arma una pelea, y que Stark resolvió comprando el bar en donde estaban, expulsando a Ross y organizando su propia demolición. No pasa nada, esto está todo pagado, yo lo compro y ahora enseguida vienen las máquinas excavadoras y os quedáis todos sin trabajo. Oye, pues a mí me gustaba Blonsky Beat. No hacían mal. Este es el corto más corto, valga la redundancia, en donde vemos a Tony Stark, pues eso, tocando bien las narices, que el hombre se le da bastante bien, aparte de colocarse su armadura. No, lo tendrías que haber dejado en colocarse. Sí, bueno, es que quieras que no, las pelis al Star Disney es un... Me tomo un martini, pero no 50, ¿sabes? Ahí eran donde iban con más cuidadito. El segundo cortometraje, una cosa curiosa, graciosa, ocurrió camino al martillo de Thor. Sí. A Funny Thing Happened on the Way to Thor's Hammer, de 2011. Este también es cortito. En el camino a su nueva asignación, vamos a situarnos, al agente Coulson, después de Iron Man 2, cuando dijo a Tony, oye, que me tengo que ir, que tengo una misión, y en ese final... Ese final escondido en los créditos se veía la llegada a Nuevo México con el martillo de Thor. Pues te cuenta, pues eso, ese camino a Nuevo México, el agente Phil Coulson se detiene en una estación de gasolina y justo cuando entra a la tienda, pues ahí se encuentra a dos ladrones tratando de robarle a la dependiente las ganancias del día. Coulson demuestra ahí sus habilidades de agente de S.H.I.E.L.D. y logra detener a los delincuentes y, como no, pagando lo que él se lleva. Un corto muy divertido en donde vemos a Coulson, pues eso, demostrando qué es ser un agente de S.H.I.E.L.D. Pero espérate. Espérame. Que tú no te has fijado, que se paga lo que lleva. Se paga lo que lleva. Pero no paga la gasofa, ¿te has dado cuenta? Ostras, ¿no? Pues mirándolo porque la gasofa la paga. Hombre, dijo, quédate con el cambio. Quédate con el cambio. Y se va. Hombre, después de lo que hace, pues qué mínimo que le invite a unos chupitos de gasolina. Sí. El tercer cortometraje se llama Item 47, es de 2012, esto viene ya después de la primera peli de Los Vengadores. Uh-huh. Y nos encontramos ante, pues eso, el primer cortometraje siendo rigurosos de los Marvel One Shots. Aquí es cuando ya dijeron, vamos a ponerle este nombre. Tanto por duración como guión y estructura se aleja del concepto de teaser o simple extra informativo curioso de los que incurrían las piezas que protagonizaba el agente Phil Coulson. Los hechos de Marvel Artículo 47 son posteriores a Los Vengadores y podemos considerarlo un homenaje, por encima de sus referencias a cintas de atracos, con diálogo previo, a la figura del desaparecido agente. Aquel que en cierta medida unió al equipo de superhéroes y sirvió de motivación para afianzar y conglomerar la lucha de egos interna. Una pareja, siendo ellos Lizzie Kaplan y Jesse Bradford, cometen una serie de atracos con una de las armas de los Chitauri, con intención de tener suficiente dinero para hacer lo que ellos quieran. Dos agentes de S.H.I.E.L.D. son los encargados de detener y conseguir dicha arma. Tal vez para evitar cierto aire jocoso con el hombre de negro de Lost, que propicia una presencia de Titus Welliver, actúa independientemente del agente Sidwell, al que ya le conocemos en Marvel, en corto del consultor, o incluso también lo vimos en la película de Thor. Y en la del Capitán América 2 también sale el hombre este calvito. Sí. Ya os ponéis en situación. Habéis visto lo corto. Es momento de aplicar las posibilidades de esos 47 objetos alienígenas que cayeron después de cerrarse el portal y sobre todo de uno de ellos que todavía sigue estando en activo. Ese ítem 47 genera una serie de entretenidos encuentros y desencuentros para dar a estos personajes de S.H.I.E.L.D. un pequeño futuro. Y hasta aquí mi primera parte de los one shots de Marvel, curiosos. Y luego sigo hablando de la gente Carter y Olof Helekin. La verdad es que los cortos, si te los pones en una playlist, que fue lo que hice yo, Sí. Te los ves en una tarde. Los ves seguidos. Sí, porque aparte los primeros duran 3 minutos, cosas así, ¿no? A partir de este ya fueron un pelín más largos. Ahora, por ejemplo, Agente Carter creo que ronda los 15 minutos, sí. Y All Hail the King, pues también. Ninguno pasa los 15 minutos. Y los primeros son de 3. Ponte el micro bien, ¿qué haces? Espera. Venga, venga, sí, ¿qué? Sí, espera, venga, va, tira. Ahí. Si es que es como un niño. Gracias. Es como un niño pequeño. No, te lo juro que ha sido Luis. Pero es que yo no he hecho nada. ¡Qué prueba! No lo he sido yo. Spider-Man. Venom. Hostia, que se me cae el Mega Jason. Ten cuidado. Ay, que solo hay cuatro en el mundo. Venom Maximum Carnage salió en 1994 para la Super Nintendo y Sega Genesis, pero os vais a cagar quién lo hizo. Para Mega Drive. Perdón, para la Super Nintendo y la Genesis y la Mega Drive. Pero os vais a cagar qué compañía lo hizo. LJN. Si sois. Bueno, Harun, sí. No, LJN. Esta compañía es bastante famosa por sacar juego mierda tras mierda con licencia. Es decir, por ejemplo, hicieron la versión de Tiburón para la NES. ¿Qué bueno, videojuego de Tiburón? Yo lo tengo. Y es una mierda. Es una mierda. A mí me gusta. Coño, a mi hija le gusta. A mi hija me encanta. ¿De la Nintendo? En la Play 2. Jaws Unleashed. Sí. En la Play 2. Vale. Luego. Es un tiburón, sí. Luego, también ejemplos como la excelente aventura de Billy Ted. Es decir, esa peli molaba. Hacían adaptaciones cinematográficas para Nintendo y Super Nintendo. Y cosa que a mí me sorprendió bastante fue esto, incluido una de mis películas favoritas, que Regreso al Futuro, también la adaptaron para la versión de la NES, lo cual a mí esto me sorprendió bastante cuando acabó siendo un juego bastante bueno. Bueno, para empezar un poquito de historia, Maximum Carnage, o Masacre Máxima, ¿no? Creo que se llama. Matanza Máxima. Es un crossover ficcional de serie limitada publicado en 1993 por la editorial Marvel Comics, compuesta por 14 capítulos que se compone a partir de los eventos ligados con Carnage durante las series de Spider-Man. Fue escrita por Tom DeFalco, J.M. DeMatteis, Howard Mackie, David, nos ponéis en pie. No, David no. Micheline y Terry Cavanagh, ilustrado por Sal Buscema. Mark Bagley. Sal Buscema, qué malo. Sabio Kale. El hermano malo de John. Ron Lim. Pero bueno. Y Tom Lyle. Que John Buscema se le ocurraba mucho en Conan. Bueno, por claro. Micheline y por. Y de Falco, sí, había otro. Sí. Sí, por DeMatteis, por la saga de Kraven. Bueno, no podemos levantar un poquito. Sí. Un poquito nomás. Sí. Venga, va. En los 90 no era extraño ver que una película se adaptara al mundo de los videojuegos, aunque no siempre el resultado era del todo bueno. En la actualidad el concepto se invirtió, es verdad, y son ahora como las Conchita. Películas las que adaptan las historias de los videojuegos que hemos disfrutado. Quizás se deba al escaso nivel de creatividad que presentan los autores de los grandes estudios, o tal vez al excelente nivel de calidad con el que se narran los videojuegos más ambiciosos. Lo cierto es que incluso en los 90 nunca se había adaptado una saga de cómics al universo de los juegos. El debut vino de la mano de Marvel con el título de Maximum Carnage y fue al parecer más que exitoso y sorprendentemente bueno, teniendo en cuenta quién, o sea, qué compañía hizo el juego. Y lo malo era el cómic también. Claro. Pegaron un pelotazo de ventas, pero De esto hablo yo precisamente ahora. De esto voy a hablar yo precisamente ahora. Sí, sí. La selección entre Spider-Man y Venom se permite solo en niveles específicos y dependiendo del personaje que elijamos, veremos una parte de la historia distinta, aunque todas confluyen en un mismo punto, ya que, vuelvo a decir, el juego sigue a rajatabla la historia del cómic, bastante ambicioso, teniendo en cuenta eso. Incluso las secuencias de vídeo, cutscenes, son animaciones extraídas de las propias páginas de la historieta, que ayudan al jugador a entender la historia y lo que sucede sin necesidad de haber leído el cómic. Yo me lo leí antes de jugarlo. Sin haber leído el cómic antes. Una de las críticas más recurrentes que se le realizaron al título fue la ausencia de una opción para dos jugadores simultáneos. Pegales. Algo muy común para la época, como los Final Fight, y ya está. Es que es el único beatemap bueno que se me ocurre. Me dicen un beatemap bueno, yo, Final Fight, de Capcom. Sobre todo en un juego en que hay dos protagonistas como Spider-Man y Venom. Es decir, que personalmente sufrí mucho la ausencia de esta opción, ya que fue un juego en el cual, he pasado bastantes horas y me hubiera gustado jugarlo con alguien. Pasando niveles, siendo que la dificultad es muy alta. Sí, ya lo sé. Que nadie quería jugar conmigo. Decía, ¿qué mierda quieres jugar? ¿A Spider-Man? ¿En serio? Sí. Recuerden que por aquel entonces, o sea, hablamos de cartuchos, o sea, hablamos de la época de Super Nintendo. No se podría grabar el progreso, es decir, te lo tenías que pasar. Yo seguí el sistema de pausa y ahí lo dejo. Los más fanáticos del género en sí quizás comparen el título con Streets of Rage 2, 3 o incluso los ya mencionados 4. Final Fight, calla, no. Y desmerezcan el juego poniéndolo entre uno de los más del montón. Pero el jugador que sea también conocedor y seguidor de los cómics verá un valor agregado al juego que lo hace irreemplazable, más allá de que haya otros títulos del mismo tipo que hayan sido más logrados. Un dato curioso del juego es que en las primeras ediciones los cartuchos eran rojos. Ahí va. Sí, molaba mucho, ¿sabes? Tú cogías y tú tenías ahí tu colección de Super Nintendo, todos grises, y de repente veías uno rojo, hostia, cómo mola. Y sé cuál es, y lo veías y decías, Spiderman, fuera. Nos hemos gastado 40 duros en pintar el cartucho. 40. Y para que vean lo bonito que queda, sí, en toda tu colección. Ay. Y ya que las ediciones que les precedieron volvieron a retomar el color convencional en la Super Nintendo gris, uh-huh, en la Genesis, en la Mega Drive negro. Un año después de la salida de Maximum Carnage, Acclaim, que la conoceréis por títulos como Alien Trilogy, ¿no? Es que a mí solo se me ocurre ese. No me lo han presentado. No, no, a mí no he tenido el gusto. Pues es uno de los pocos juegos de Alien que todavía aguanta hoy en día, ¿eh? Uh-huh. Y mira que, uh-huh, espérate que salga el Alien Isolation. Acclaim sacó lo que sería la secuela del juego, Separation Anxiety, ansiedad por separación, que tomaba parte de la historia de la primera miniserie de cómics de Venom, conocida como El Protector Letal. Uh-huh. Si bien la historia no continúa exactamente con Maximum Carnage, sí guarda un hilo conductor similar y la misma temática del juego, esta vez agregando la posibilidad de jugar dos jugadores en simultáneo. Es decir, lo que no hizo LJN, lo hizo Acclaim, con dos cojones. Si bien el juego siempre me pareció excelente, especialmente teniendo en cuenta el nivel de algunos títulos de Spider-Man, que ya. ¿No hemos hecho un Spider-Man? Sí, ¿no? Sí. Sí. Sí, hemos hecho. Es que ya 32 programas. Ya llegará un día. Ya. Ya daré caña. Tengo que decir que el diseño de los personajes que abundan en los escenarios es casi chistoso. Tenemos los clásicos punks, otros matones que usan un sobre todo de varios colores y guardan cierto parecido con Gambito. No, en serio. El matón gordo, que en este caso viene armado con una cachiporra y luego unas mujeres que parecen sacadas de una disco de donde estaban bailando. O sea, no sé, algo bastante anacrónico teniendo en cuenta la época en la que fue hecho el juego. Unos robots esféricos que atacan con una especie de baba de color, creo que era verde o verde, no me acuerdo. Yo es que le cambiaba el color, ¿sabes? Lo hackeaba el juego. E incluso unos pelados, es que la tinta, nene. E incluso unos pelados que utilizaban un paraguas para saltar y mantenerse en el aire. Yo los llamaba los Mario Poppins. Ay, de cualquier forma, esto no involucra al diseño de los enemigos principales, los cuales están muy bien realizados. El título también explota otro aspecto del personaje de Spider-Man al incluir varios niveles en los que se debe trepar por las paredes de un edificio determinado mientras vas esquivando obstáculos, mientras escapamos de Doppelganger, ¿os acordáis? ¿Sabes? El otro Spider-Man que no es Spider-Man y se acaba convirtiendo en araña. Eso me gustó mucho de la serie de animación, cuando Spider-Man se estaba convirtiendo en araña. Espera, sí. Bueno, pues, sí, la serie que sacó Antena 3, sí, en su momento. Que estaba perdiendo su humanidad, o sea, ya tiraba para adelante, ya iba a ser más araña todavía. Y es que vamos, los rayos sónicos de Shriek, de Rex. Y Fiona. De un lado al otro, mejor fuera que con dentro. El impulso de la telaraña. Si bien esto no ocurre muchas veces en el juego, hay otra parte en que debemos seguir y golpear el momento justo al Duende Verde, de Mongoblin, ¿no? Le da un agregado especial y de alguna forma corta con la monotonía del beat'em up constante en la que está basado el juego, aunque puede disgustarle a los más puritanos del género. Y si queréis, o sea, este juego, si sois, o sea, sois coleccionistas de Super Nintendo o de Genesis, os lo recomiendo en Super Nintendo, que es como lo he jugado yo. Eso primero. Y segundo, si lo encontráis baratito, ¿eh? Si puedes incluso emularlo, mejor. Porque no vale la pena, o sea, no vale la pena comprárselo, pero entonces sí que valía la pena alquilárselo. O sea, esto ya más para tirar del coleccionismo de Spider-Man que por disfrutar de un buen juego. Para completar. Y cuidado, es el, obviamente se revaloriza muchísimo el cartucho rojo. Solo por un edición limitada, ya solamente con eso. Sí, ya. Espera. ¿Os acordáis la canción que pasé por Facebook? No la he escuchado. ¿No? Sí. Black Sabbath, The Mob Rules. Solo puedes creer en ti mismo y en los 6 primeros LPs de Black Sabbath. Sí. Este era el décimo. The Mob Rules. Este es el décimo, es del 81, ¿no? Sí, hicieron un rip-off bastante descarado, del tema. Bien. Ahí esa guitarrilla falsa del MIDI. Esa bonito. Guitarrilla qué, mala qué, del MIDI. Qué bonito. En fin, continuamos y nos vamos a ese gran cómic que es Marvels. La era de los prodigios. Marvels, la era de los prodigios, sí. De 1994, de Kurt Busiek y Alex Ross. Bueno, lo cierto es que echando la vista atrás no cabe duda de que a nivel creativo la década de los 90 fue la más nefasta de la historia de los cómics de superhéroes, tal cual. Ya que amparados en la deconstrucción del género formulada por Alan Moore en Watchmen y Frank Miller en Batman, El regreso del Caballero Oscuro. Si nos tenemos que volver a levantar ya me quedo en pie. No, de momento a ver, no, estamos bien sentados. A mediados de los 80, una horda de nuevos autores divagaron sobre el concepto de héroes oscuros que traspasaban todas las líneas rojas de lo éticamente aceptable hasta hacerlos difícilmente distinguibles de los propios villanos de turno en una corriente denominada Grim and Greedy. El loable experimento inicial de Miller y Moore derivó en un universo donde el fin justificaba los medios, en todos los casos, y personajes de dudosa catadura moral protagonizaban historias pésimas sobre las que preponderaba una concepción gráfica anatómicamente burda, errónea y ridícula. En definitiva, una época de pésimos guionistas y peores dibujantes que, tras un espectacular y sorpresivo éxito inicial de ventas, se desinfló de inmediato, en gran parte por la desilusión de los fans que dejaron de comprar TVOs para acercarse a diferentes formas de ocio a través de las nuevas tecnologías. Sí. Aquí el caso. ¿Cómo? Pero también por la grave crisis económica de los 90 que obligó a cerrar cientos de librerías especializadas en Estados Unidos. Digamos que, salvando las abismales distancias, el mundo del cómic atravesó el pinchazo de su propia burbuja engrandecida, artificial e insustancialmente. La reacción debía de llegar de algún modo y lo hizo como suelen pasar estas cosas, sin hacer ruido, de manera casi casual, y gracias a la publicación de Marvels, obra del guionista Kurt Busiek, y el pintor, más que dibujante, Alec Ross. La propuesta de ambos consistía en echar la vista atrás para revisitar la historia de Marvel Comics y recuperar la percepción original de los héroes con los que crecieron en la infancia, de los que aprendieron conceptos tan fundamentales como la bondad, la solidaridad, el honor, la amistad, pero sobre todo y por encima de todo, la clarísima diferencia entre el bien y el mal. Un mal que ni compensa ni paga, ya que siempre se ve sometido a la causa de los justos, quienes a pesar de todas las dificultades acabarán prevaleciendo siempre sobre los malvados, sin trasfondos ambiguos ni medias tintas. Puede que el planteamiento no resulte demasiado original, pero sí los innovadores métodos utilizados por Ross y Busiek para mostrárnoslo. En primer lugar, la trama se nos presenta de un modo novedoso, al ser expuesta desde el punto de vista terrenal de los vecinos de Nueva York, quienes a pie de calle no tienen por más que levantar la cabeza para mirarse de las maravillas, los Marvels en el original, alcanzadas por unos seres prodigiosos. Esa perspectiva subjetiva de abajo arriba será la predominante en todas las viñetas de acción. A través del fotógrafo Phil Sheldon, el guionista va a una sorprendente trama a lo largo de los 4 números que componen la miniserie original. A estos deben añadirse un número 0, pero que es exclusivo del volumen recopilatorio. En el primero se revisan los orígenes de los superhéroes, la antorcha humana original, el príncipe submarino, Namor, y el inevitable Capitán América, ya por 1939. Los 3 siguientes nos narran cronológicamente el auge de los mutantes de la Patrulla X y la fobia desatada entre un una ciudadanía a la que, a pesar de todo, han jurado proteger. Ese es el número 2. La llegada de Galactus, el devorador de mundos, precedido por su heraldo Estela Plateada, Silver Surfer, y su antológico combate contra los Cuatro Fantásticos. Ese es el número 3. Y termina, atención, spoiler. Ojo, cuidado. ¡Spoiler! ¿Es el spoiler que has puesto en Facebook? Sí. Vale, sí. Con la trágica muerte de Gwen Stacy a manos del Duende Verde, en pleno enfrentamiento con Spider-Man en su número 4, el día que ella murió. Espera, Gwen Stacy... Está muerta, se ha muerto. Sí. Murió en el 70 y poco. Salen las pelis, pero se muere. O sea, se va a morir. Sí. Pero Gwen Stacy no cantaba en No Doubt. ¿Eh? Gwen Stefani. Ah, perdón. En No Doubt, sí. I'm just a girl. No, a mí me gusta. Tú serás Pepe. Este periodo de tiempo, estos cuatro números, abarcan de 1961 a 1973, época refundacional de la compañía en la que Stan Lee. Ojo, cuidado. Ahí sí que sí, revolucionó la industria del cómic con sus nuevos personajes de marcado carácter humano. Las líneas maestras argumentales en las que se desarrolla la acción están basadas en esas sagas clásicas. Pero, paralelamente y en un alarde de documentación insólitos en precedentes, el autor añade referencias escrupulosamente ordenadas y coincidentes en el tiempo, siguiendo a rajatabla la continuidad editorial de múltiples personajes de la compañía, como pueden ser la guerra Kree-Skrull, que implicó a los Vengadores, la boda de Sue y Reed Richards, el auge del imperio económico del Hombre de Hierro, Tony Stark, Iron Man, para los modelos, la cacería antimutante de los robots centinelas, la animosidad del director del Daily Bugle, el inefable J.J. Jameson contra Spider-Man, la muerte del Capitán Stacy, y también se incluyen referencias a Cazar, a la Viuda Negra, a Daredevil, bueno, un largo etcétera. El apartado gráfico visionario e innovador del pintor Alex Ross también jugó un papel fundamental en esta saga, que poco a poco habría de colocar de nuevo las cosas en su sitio, devolviendo a los héroes su estatus de paladines del bien, por encima de personajes que bordeaban o incluso traspasaban las líneas de lo moralmente aceptable para conseguir sus fines. Como suele suceder con todas las buenas ideas que funcionan, Marvel creó escuela y múltiples imitadores hicieron acopio de sus conceptos hasta llegar a abarcar de nuevo el mercado en una nueva corriente comercial que acabaría definitivamente con fiascos pretéritos. El arte pictórico del joven artista, que por entonces contaba con tan solo 24 años, revolucionó la industria de tal modo que marcó un antes y un después en el mundo de hacer las cosas en el apartado visual de los cómics. Su estilo hiperrealista se fundamentaba en una técnica colorida y osada, lejos de las manidas caracterizaciones oscuras anteriores. Para recrear sus personajes, se basaba en modelos reales que posaban caracterizados como los superhéroes del cómic. Apuntar que, por cierto, su modelo real para Superman Kingdom Come es rubio. O sea, el modelo que utiliza para hacer un tío rubio lo tiene que poner de moreno después. Curioso. Ya ves, ya con el Photoshop es... Ya, pero este no va a Photoshop, este va a pincel. Ni a lápiz, o sea, va a brocha. El resultado es espectacular, los uniformes y sus texturas realmente se amoldan tal y como deberían hacerlo sobre la piel, y por imposible que parezca, tratándose de todos ellos de personajes de ficción, destilan tal realismo que resultan de lo más cotidiano y verídico tanto a los ojos del asombrado público de la historia como a los del lector más avezado. En sus páginas también encontramos multitud de homenajes y guiños a otros cómics y personajes reales. En una viñeta descubrimos al segundo búho nocturno y a Espectro de Seda, de Watchmen, en la nave búho. A Timothy Dalton, ex agente 017, caracterizado de Tony Stark. E incluso a Clark Kent... A Clark Kent o los mismísimos Beatles en la boda de los Richards. O sea, ahí están todos. O sea, parece la portada del Sgt. Peppers. Marvel es en definitiva la obra maestra que devolvió su propia esencia a los héroes, resituándolos de nuevo en un lugar pues que nunca debieron abandonar. Y nos vamos hasta ahí a esa referencia con el cómic de Marvel. Seguimos, nos queda poco tiempo con la segunda parte de los one shots del cine de Marvel Studios. Y nos vamos ahora con el corto de Agente Carter, Agent Carter, de 2013. Y Marvel presentó durante la celebración del Comic Con de San Diego, dentro de la serie de cortometrajes, como digo, los Marvel One Shot, la historia de Peggy Carter, la agente de la SSR, la Reserva Científica Estratégica, y novia del Capitán América, encarnada por Hayley Atwell. La historia, situada un año después de la desaparición de Steve Rogers, supone un inesperado giro para este personaje, que parecía ser ya un recuerdo pretérito de la saga y que con este corto retoma su vigencia. Agente Carter inicia la historia de una desaparecida Peggy Carter a Steve Rogers para luego dar un salto de un año mostrando la desgraciada vida que lleva la pobre mujer en una de estas agencias del gobierno, acuciada por el machismo de la época y ejerciendo de secretaria pese a ser una agente. Y vemos como una noche sus compañeros la dejan solita a la oficina, trabajando mientras ellos se van a tomar unas copas al bar, y en ese momento reciben la llamada de los altos mandos diciendo que han localizado a Zodiac, villano algo en cuestión, algo ahí, y que deben enviar a un par de agentes para detener la amenaza. Ni corta ni perezosa, se arma con sus gadgets y la vemos repartir hostias como panes por el bien del país. Básicamente el corto es eso. Se corta. Además de renovar en lo que es la cadena ABC, la ABC, la serie Agentes de S.H.I.E.L.D., tan, taran, tan, ha añadido recientemente otra serie de televisión de Marvel a su temporada 2014-2015, que es Agente Carter de Marvel. Ahí está. Oh. Van a hacer serie de televisión. ¿Qué está ocurriendo con el mundo de Peggy Carter? De Peggy Carter. No, de Sharon Carter. ¿Sharon? ¿Agente Carter? En no, fin, sí. Ahora entre Gotham, Flash... Daredevil, ¿qué está pasando? Pues que han visto filón. Han visto filón. Esta serie, ambientada nuevamente en 1946, la serie seguirá a Peggy Carter del Capitán América, a la actriz Hayley Atwell, como ella se encuentra marginada mientras trabaja, como decimos, la SSR encubierta, la Reserva Científica Estratégica, cuando los hombres vuelven a casa después de la Segunda Guerra Mundial. Lo descubrimos en el Marvel One Shot Agente Carter, que el personaje eventualmente pasa a S.H.I.E.L.D. encontrándose con Howard Stark, Dominic Cooper, el actor. Pero esta temporada inicial de la serie dicen que Agente Carter se llevará a cabo antes de este evento. Sí. Agente Carter de Marvel, la protagonista, seguirá la historia de Peggy Carter, 1946, y la paz se ha ocupado de esta pobre mujer, un duro golpe ya que ella se encuentra marginada cuando los hombres vuelven a casa de la lucha al extranjero, trabajando para esta entidad del gobierno, pues debe equilibrar haciendo trabajo administrativo y va en misiones secretas para Howard Stark, todo al tratar de navegar por la vida como una mujer soltera en Estados Unidos a raíz de perder al amor de su vida, Steve Rogers. El Capitán América. Howard Stark y el padre de Tony Stark. Howard Iron Stark, Man. Sí, exactamente, que lo vimos en la primera peli del Capitán América. Y lo vemos también en el corto de Agente Carter. Y por último, All Hail the King, saluden todos al rey, de 2014. Esto viene después de la tercera parte de Iron Man. Sí. Es una minisecuela, como digo, de Iron Man 3, que se enfoca en la vida en prisión de Trevor Slattery, el actorzucho inglés que se hizo pasar por el terrorista internacional conocido como el Mandarín y sí, que sirvió para camuflar las actividades ilegales del siniestro Guy Pearce en la película. Yo, la verdad, admito no reconocer la mitología de Iron Man más allá de lo que muestran las películas, y aunque me divertí horrores con la performance de Ben Kingsley, lo cierto es que la reinterpretación que hicieron del personaje terminó sonando a herejía para todos los fanáticos del cómic. Tranquilo, Luis. ¿No vais a levantar por Ben Kingsley? Me cago en la leche. Estoy leyendo. El mandarín era un tipo con poderes sobrenaturales originalmente, los cuales provenían de un grupo de anillos que procedía de procedencia extraterrestre, y aquí el mandarín pues ha sido reinterpretado como una versión fashion de Osama Bin Laden, el cual comanda una sí, célula terrorista conocida como los 10 anillos, y con el agravante de que nada de eso era real, ya que se trataba de un tipo montado por actores de cuarta en un estudio de televisión. Por lo menos eso es lo que pasaba hasta ahora. En realidad, All Hail the King no tiene mucho de historia, sino que es más un reencuentro con personajes entrañables. Kingsley, que me queda poco, sigue robándose escenas y disparando líneas mortales cómicas, como está montado un documental sobre su vida. Hay viejos test de cámara de una ficticia serie llamada Caged Head, en donde Kingsley hacía de policía ruso suelto por Nueva York, acompañado de un mono que bebía vodka, como si fuera una esponja. y vemos una especie de entrevista con el psicólogo de la cárcel sobre el origen y el conocimiento del terrorista llamado el mandarín. Y se podría decir que algo sale mal, dejando el camino abierto a la entrada en escena del auténtico mandarín, el cual, creo, será reinterpretado de manera más fiel al cómic si es que llegan a hacerlo en un futuro. Y finalmente, con la pirotécnica verbal extremadamente afilada, algunos cameos sorpresivos, como el de Sam Rockwell, quien hiciera de Justin Hammer y está encerrado en la misma cárcel que el mandarín, y una dirección ajustada, más que exquisita, música de Tyler Bates. All Hail the Kings es un placer culpable que te hace desear más entregas de este universo Marvel. Es breve e intenso y vale la pena buscarlo para verlo, o siquiera para estar en compañía de Kingsley por un puñado de minutos más de este personaje. 30 segundos. Ostras, ¿verdad? Pues nada, que gracias a Patri de Friki Voodoo. Gracias, y que nos vamos. Yui Ferrer, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Vale, investigo, Bones. Haremos un especial restos de temporada con lo que no hemos podido leer. Algo haremos. O sea, que todo el programa voy a hablar yo. Pues, sí. Irma, muchas gracias. Hasta el próximo jueves. Hasta y saludos próximo. También de mi parte, Alex Berla. Con placer. Adiós. Sí, ve. Para los restos te quedas. Para los restos. ¿Sería? ¿Haremos un especial restos de temporada?